Bolo 1. Aproximaciones conceptuales. Definición de legislación. Según la Academia de la Lengua, es el conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un estado o una materia determinada, y también la ciencia de las leyes. Con un sentido amplio debe entenderse por leyes todas las normas rectoras del estado y de las personas a quienes afectan, dictadas por la autoridad a quien esté atribuida esa facultad. En consecuencia, y dentro de ese sentido extensivo, la legislación de un país estaría constituida, dentro de un régimen constitucional, no sólo por las normas establecidas por el organismo legislativo, Cámara de Diputados y Senado, sino también por las disposiciones, decretos, leyes, órdenes y resoluciones, dictadas por el poder administrador en todos sus grados dentro de sus atribuciones específicas. Pero en un sentido restringido y más científico, la legislación solo estaría representada por el conjunto o cuerpo de leyes propiamente dichas, o sea las que emanan del poder legislativo. Claro es que todo esto está referido a los países de régimen constitucional y los estados de derecho en que sus poderes se encuentran separados y con funciones independientes y bien delimitadas. En los países de régimen de monarquía absoluta, la legislación estaría representada por las normas dictadas por el monarca absoluto. Y en los países que mantienen un sistema de gobierno totalitario, todas las atribuciones legislativas estarían representadas por las normas incontroladamente trazadas por el dictador que detenta la gobernación del Estado. A veces, en los países de régimen constitucional se producen golpes de Estado que suspenden transitoriamente la vigencia de la Constitución instituyendo gobiernos de facto que se atribuyen la facultad de legislar mediante decretos leyes que, al restablecerse la normalidad constitucional, solo tienen validez si el poder legislativo los ratifica. Sin embargo, repetimos, la legislación debe entenderse en el sentido restringido a que nos hemos referido. Y así lo demuestra el hecho de que con ese sentido se empleen las palabras legislatura, legislación, legislativo, legislar, etc. Definición de legislación policial. En sentido formal, son el conjunto de normas que emanan del poder legislativo, ejecutivo o del Comando General de la Policía Boliviana que tiene por objeto regular la actividad policial en el Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdicción. Definición de ley, reglamento, resolución, disposición e instructiva. Ley, Manuel Osorio, afirma que la ley constituye una de las fuentes, tal vez la principal, del derecho. En sentido amplio, se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinados tiempo y lugar. Dentro de esa idea, sería ley todo precepto dictado por autoridad competente, mandando o prohibiendo una cosa en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Así, entrarían dentro del concepto no solo la ley en sentido restringido o propio, como norma jurídica elaborada por los órganos estatales con potestad legislativa, que en los regímenes constitucionales son el Congreso que la sanciona y el jefe del Estado que la promulga, sino también los reglamentos, ordenanzas, órdenes, decretos, etc., dictados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. La ley, tanto en su sentido amplio como en un sentido estricto, es necesaria para la convivencia humana, ya que no se concibe al subsistencia de una sociedad organizada carente de norma jurídica, cualquiera sea la institución que la establezca, si bien sería discutible hasta qué punto podría ser denominada ley la mera imposición por la violencia de una conducta determinada por la voluntad de quienes ostentan la fuerza, y en contra de la de quienes la padecen. La ley, en la moderna teoría general del derecho, puede ser tomada en dos aspectos. Uno formal, que se refiere a la que ha sido dictada por el poder legislativo conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos, y otro material, que alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no por el órgano legislativo. Esta división coincide con la antes expuesta sobre los conceptos amplios y estrictos de la ley. Entre los caracteres que suelen atribuirse a la ley están los siguientes. Que sea justa, que vaya encaminada al bien público considerado en el momento histórico en que se dicta, que sea auténtica, que haya sido dictada por autoridad legítima y competente. Que sea general, lo que equivale a su establecimiento en beneficio de todos y para observancia de todos los miembros sociales, con independencia de la calidad y condición de cada uno de ellos, a fin de que considere no a los individuos, sino las acciones en sí mismas, y que sea obligatoria, puesto que se hace para su cumplimiento, que debe ser coactivamente impuesto por el Estado. En ese sentido, la discusión establecida respecto a si la coactividad es o no requisito esencial del derecho no es aplicable a la ley. O sea, al derecho en su aspecto positivo. La ley es susceptible de las mismas divisiones que el derecho objetivamente considerado, por lo cual puede ser constitucional, civil, comercial, laboral, penal, etc. En otro aspecto, las leyes pueden ser imperativas y prohibitivas, según que manden o prohíban hacer alguna cosa, y si bien algunos autores hablan de leyes permisivas, otros niegan su existencia, ya que las que ley adjetiva ley de excepción pudieran parecerlo, lo que hacen no es autorizar o permitir algo, sino regular la garantía bajo la cual debe obrar quien se aprovecha del permiso. Reglamento. Según Manlio Fabio Casarín León, se deriva de reglar, y este, a su vez, del latín regulare. El término reglamento trasciende en muchos aspectos la órbita de acción del derecho administrativo, siendo empleado con bastante frecuencia en otras ramas del derecho. El reglamento es el conjunto de normas generales, abstractas e impersonales, que de manera unilateral y escrita expiden los órganos del Estado, primordialmente el Poder Ejecutivo y la Administración Pública en uso de atribuciones constitucionalmente determinadas, y que se encuentran subordinadas jerárquicamente a las normas con rango y fuerza de ley formal. Este conjunto de normas facilita la ejecución y observancia de las leyes expedidas por el órgano legislativo, desarrollando sus principios y completando en detalle los supuestos que las mismas establecen. Históricamente, lo que el día de hoy conocemos por reglamento y potestad o facultad reglamentaria, Casarín León, 2003. 57 y SS. Es el resultado de una pugna secular por la conquista de la hegemonía en el campo de la producción normativa entre el titular del poder ejecutivo y las asambleas representativas que se inician en la Baja Edad Media. De acuerdo con la doctrina, el reglamento es un acto unilateral que produce efectos jurídicos generales en forma directa, esto es, sus normas crean situaciones jurídicas generales y abstractas que en ningún caso regulan una situación jurídica concreta, y son dictadas, entre otras cosas, para la atención pormenorizada de los servicios públicos, para hacer posible la ejecución de la ley, y para los demás fines de la organización estatal. Los elementos generales del reglamento, como fuente del derecho administrativo, son los siguientes. A. Es un conjunto de normas jurídicas que emanan de los órganos del Estado, primordialmente del Poder Ejecutivo y la Administración Pública, generalmente dictadas en ejercicio de facultades discrecionales. B. Es unilateral, por oposición a bilateral, ya que en el segundo supuesto se trata de una declaración de voluntad común entre dos o más partes, destinada a regular sus derechos. En cambio, en el acto unilateral falta esa declaración de voluntad común, y es por el contrario una sola parte, en este caso los órganos estatales, primordialmente el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, quienes expresan su voluntad. C. Esas normas tienen por objeto facilitar en la esfera administrativa la ejecución de las leyes que expida el Congreso o Asamblea en nuestro caso. D. El carácter impersonal y general del reglamento, que asume características semejantes a las de la ley. E. El reglamento no puede invadir el dominio reservado por la Constitución al legislador, por lo que debe mantenerse los principios de primacía y reserva de ley. F. El reglamento debe ser promulgado y publicado para que tenga fuerza legal obligatoria, y G. El reglamento no debe tener otras cargas, restricciones, limitaciones o modalidades, que las establecidas en la ley y de conformidad con la Constitución. Como podemos observar, el reglamento comparte con la ley los atributos de ser normas generales. Sin embargo, el primero es una norma secundaria, subalterna, inferior y complementaria de la segunda. Esto quiere decir que su sumisión a la ley es absoluta. Francia constituye una excepción, en donde se habla de reserva de reglamento autorizada por su constitución. Por tanto, no se produce más que en los ámbitos que la ley le deja, no pudiendo contradecir o dejar sin efecto los preceptos legales, ni tampoco abordar contenidos reservados a aquellos. Desde el punto de vista de régimen jurídico, también existen las siguientes diferencias. 1. En nuestro país existe una distinción de carácter formal que consiste en que la ley es un acto legislativo, deriva del Congreso, y el reglamento un acto primordialmente dictado por la Administración, que expide el titular del Poder Ejecutivo. 2. El reglamento no es emitido con el mismo procedimiento de la ley expedida por el Congreso. 3. En cuanto a su existencia, la ley existe y tiene plena validez sin necesidad del reglamento. Este último requiere, salvo excepciones expresas, pero cuestionadas, de la existencia de la ley. 4. En cuanto a su vigencia, la ley es obligatoria mientras no se abrogue. El reglamento no puede existir al desaparecer la ley, aunque han existido casos muy cuestionados en donde el Congreso mantiene la vigencia de aquellos en los transitorios mediante los cuales abroga la ley. 5. En cuanto a su contenido, la ley tiene una materia reservada que solo ella puede regular. La doctrina ha reconocido diversos tipos de reglamentos. A. De ejecución, los que emite el titular del poder ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales propias, con objeto de hacer posible la aplicación y el cumplimiento de las leyes formales como presupuesto necesario para su existencia, también son llamados de subordinación. 2. De administración pública, los cuales se expiden sin necesidad de referirse o desarrollar totalmente una ley específica, para organizar y clarificar la competencia de los órganos que pertenecen formalmente a aquella. 3. Autónomos, son los que no dependen de una ley y se habilitan directamente por la Constitución. 3. Delegados o de integración, que expiden los órganos administrativos o demás poderes del Estado, incluyendo los órganos constitucionales autónomos, cuando es expresamente autorizado o habilitado por el legislativo para regular materias que le están atribuidas constitucionalmente a este, y 4. De necesidad y urgencia, son los que dicta el Ejecutivo en situaciones graves y urgentes sobre diversas materias, incluso que corresponden al legislativo. Por su contenido, los reglamentos pueden ser jurídicos o de organización, los primeros se refieren a materias que afectan directamente a los administrados, por lo cual tienen el carácter de general, y los segundos son los que se dirigen a regular la organización administrativa sin incidir sobre los particulares. En los reglamentos se distinguen los límites formales respecto a sus requisitos de validez, los cuales se refieren a la competencia que debe tener el órgano administrativo para producirlo, en consideración de una jerarquía normativa, y de conformidad con un procedimiento especial previamente establecido, cuya omisión puede ocasionar su invalidez. La creciente complejidad de las actividades estatales ha puesto de manifiesto problemas de constitucionalidad de actos normativos, que equivalen en su contenido a auténticos reglamentos expedidos por una pluralidad de órganos estatales, en su mayoría ubicados en el ámbito de la administración pública, donde se discute la competencia para expedirlos y el alcance de sus disposiciones en relación a la seguridad jurídica y derechos fundamentales de los destinatarios, así como a los principios de primacía y reserva de ley. Resolución. En general se llama resolución a una decisión de carácter imperativo, cuya validez se precisa en la esfera propia del órgano del Estado del cual emana. Por su propia substancia implica el poder de decidir, mandar, fallar u ordenar, que puede manifestarse en un acto de autoridad ejecutiva como expresión general o particular de la actividad administrativa. En un acto judicial como determinación de un juez o tribunal en uso de sus facultades jurisdiccionales, o en un acto de autoridad militar como una orden vigente en la estructura jerárquica castrense, impuesta por un superior a un inferior para su efectivo cumplimiento. Asimismo, en la evolución histórica del Estado, el advenimiento del Estado constitucional con la independencia de los poderes y la división de las funciones, sirvió para precisar el concepto del decreto como acto administrativo o ejecutivo y como acto judicial, que se traduce en una entidad con plena fisonomía en el derecho contemporáneo. Disposición, el término disposición es utilizado, en su significado más general como sinónimo de norma. Una norma es aquella regla escrita que demanda un cumplimiento obligatorio. Para lograr una convivencia satisfactoria en la comunidad que vivimos es una condición sine qua non que todos los que la habitamos respetemos las normas. Si una norma no se respeta como establece la reglamentación, habrá un castigo para dicha falta. Instructiva, acto administrativo que contiene el modo de aplicación de otro acto administrativo o norma jurídica, en este último caso se trata de un acto normativo. Conceptualización del término policía, la policía. Es una fuerza. De. Seguridad encargada. De. Mantener. El orden. Público y la seguridad de los ciudadanos, sometida a un sistema de subordinación a través de los grados jerárquicos. Se. Llama. También. Policía. A. Cada. Agente perteneciente a dicha institución. La palabra policía deriva del idioma francés y su uso data del siglo XVIII. De. Una. Manera. Indirecta. Deriva. Del latín polis más a, y. Esta del griego e a, de. Eo, ciudad, que. Se. Refiere al gobierno o a la administración del Estado. En la mayoría de los sistemas legales occidentales, el principal rol de la policía es disuadir e investigar crímenes en contra de las personas o que afecten el orden público, así como el arresto de sospechosos, el remitir informe a autoridades competentes. La policía suele tener un servicio de emergencia que provee seguridad en la vía pública, así como en emergencias, desastres, y situaciones de búsqueda y rescate. Para poder responder rápidamente a las emergencias, la policía, normalmente, coordina sus operaciones con los servicios de los bomberos y emergencias médicas. En muchos países todos ellos utilizan número telefónico único de emergencias que permite a la policía, bomberos o servicios médicos actuar en caso de emergencia. La policía también es responsable de reportar ofensas menores por medio de citaciones que suelen terminar en el pago de una fianza, usualmente por violaciones a las leyes de tránsito o en el caso de Bolivia por faltas y contravenciones ciudadanas. La policía se encarga de mantener el orden público, regularmente cuando transgresiones ilegales ocurren. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones de Australia, las personas que están ebrias y causen molestias son llevadas a un centro de desintoxicación hasta que se recuperen de los efectos del alcohol. La policía es el medio por el cual se hacen cumplir las disposiciones públicas en una ciudad o estado. Su carácter puede ser preventivo, como se identifica a las policías municipales o de la ciudad. Pueden ser investigadoras, como las que auxilian al fiscal o ministerio público en la persecución de delitos. O bien, pueden estar dirigidas a garantizar el debido cumplimiento de normatividades. Historia. En tiempos antiguos, los magistrados y militares eran los responsables de mantener la ley y el orden en las ciudades. El Imperio Romano hacía un uso razonable y efectivo de la aplicación de la ley hasta la caída del Imperio, aunque nunca tuvieron una policía actual en la ciudad de Roma. En los principios del siglo V, vigilar se convirtió en una función de los clanes de jefes de estado. Lords y nobles eran los responsables de mantener el orden en sus tierras, que a veces designaban a un alguacil, en algunos casos sin sueldo, para que se encargue de hacer cumplir la ley. En 1663, Londres contrató cuidadores para resguardar sus calles en las noches, aumentando la seguridad que ya brindaban los no remunerados alguaciles, en un comienzo haciendo uso de la fuerza. Esta práctica fue muy difundida por todo el Reino Unido. Por lo que, el día 30 de junio de 1800 las autoridades de Glasgow, Escocia consiguieron con éxito la petición al gobierno de pasar de la acción policial de Glasgow a la policía de la ciudad de Glasgow. Este fue el primer servicio profesional de policía en el país y diferente a las anteriores aplicaciones de la ley, lo que rápidamente fue copiado en otras ciudades. El Estado y su origen, en los diálogos de Platón, se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe. Usando el término de la lengua italiana Stato, evolución de la palabra status del idioma latín. Los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados. Maquiavelo, El Príncipe. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, el ser humano ha civilizado el instinto de dominación, transformándolo en la autoridad. Y ha creado el Estado para legitimarla. Las sociedades humanas, desde que se tiene noticia, se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la noción de Estado como única y permanente a través de la historia. De una manera general, entonces, puede definírsele como la organización en la que confluyen tres elementos, la autoridad, la población y el territorio. Pero, esta noción ambigua obliga a dejar constancia de que, si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, solo puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el momento histórico. Del Estado de la antigüedad no es predicable la noción de legitimidad, por cuanto surgía del hecho de que un determinado jefe, rey, tirano, príncipe, se apoderase de cierto territorio, muchas veces mal determinado, sin importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando una investidura divina y contando con la lealtad de jefes regionales. Así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa, entre ellos. La civilización griega aportó una nueva noción de Estado. Dado que la forma de organización política que la caracterizó correspondía a la ciudad, la polis, se acordaba a la población una participación vinculante, más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales intermedios. Además, estando cada ciudad dotada de un pequeño territorio, su defensa concernía a todos los ciudadanos, que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional. En el régimen feudal prevalecieron los vínculos de orden personal, desapareciendo tanto la delimitación estricta del territorio como la noción de interés general. El poder central era legítimo pero débil y los jefes locales fuertes, al punto que estos ejercían atributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. Y, finalmente, el Estado moderno incorpora a la legitimidad, heredada del feudal, la noción de soberanía, un concepto revolucionario, que pasó de una sociedad desagregada, pero cimentada en la religión, a una sociedad de estados organizados e independientes unos de otros. Pero, este Estado moderno, surgido de la aspiración de los reyes a desembarazarse de los lazos feudales y de la jerarquía eclesiástica, el Estado-nación, la unión de un poder central, un territorio y una población alrededor del concepto revolucionario de la soberanía, habría de conocer dos formas, dos definiciones diferentes, la primera, el Estado principesco y la segunda, el Estado democrático. El Estado principesco, se caracterizó por el poder personal ejercido uniformemente sobre un territorio estrictamente delimitado. El príncipe era el soberano, con atribuciones internas y externas. Dentro de su territorio, cobraba impuestos y producía leyes de carácter general, aplicadas coercitivamente, mediante el monopolio de la fuerza pública. Internacionalmente, representaba y obligaba a su Estado. Y el Estado democrático, surgido de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, trasladó la soberanía del príncipe a la nación. Sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la población, mediante reglas de juego previa y claramente definidos. Y al igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él los de pertenencia, civismo e interés nacional. Sea que se practique la democracia o solo se adhiera verbalmente a ella, el proceso histórico descrito ha llevado a la extensión del Estado-nación como forma política. Los principios desarrollados en Europa y Norteamérica se propagaron con la descolonización producida durante el siglo XX y así, se ha llegado a universalizar el modelo de Estado-nación de tal modo que el planeta, ahora, se encuentra poblado de estados. Estado, nación y gobierno. No debe confundirse con el concepto de gobierno, que sería solo la parte generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado delegando en otras instituciones sus capacidades. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que, temporalmente, ejercen cargos durante un período limitado dentro del conjunto del Estado. Tampoco equivale totalmente al concepto, de carácter más ideológico, de nación, puesto que se considera posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado. Comúnmente los Estados forman entes denominados Estado-nación que unen ambos conceptos, siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado. Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones centralistas a las federalistas o las autonomistas, en las que el Estado permite a las federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado, el ejercicio de competencias que le son propias pero formando un único Estado, lo que sucede por ejemplo en Suiza, Alemania, E.U. Modelo de Estado plurinacional boliviano. El Estado de Bolivia se constituye en un Estado unitario. Los modelos estructurales de Estado son el Estado unitario, el federal, el confederado, los Estados simples y los Estados compuestos. Bolivia se constituye en un Estado unitario, esto significa aquel regido en base a la unidad legislativa por un gobierno central con poderes plenos sobre todo el territorio nacional. El Estado unitario se caracteriza por tener a. centralización del poder político, existe una sola autoridad, aunque puede existir una descentralización administrativa como en el caso de Bolivia, las gobernaciones de los departamentos están descentralizadas. B. Unidad del ordenamiento jurídico, el poder judicial es único en todo el territorio, la constitución política y las leyes rigen todo el territorio. C. Jerarquía, que es de carácter administrativo, no político. Bolivia también se constituye en un Estado social, es aquel en que el gobierno debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social. El Estado social se ocupa de proteger a los individuos ante las consecuencias sociales del desempleo y de la incapacidad laboral, la jubilación y la enfermedad, todo ello en la medida en que lo posible y oportuno. Pero no solo emanan obligaciones del Estado frente a los individuos, sino también del individuo con el Estado. El Estado social supone para él, obligaciones como las de ayuda y protección social, y para el individuo, el comportamiento social y el pago de las cuotas sociales para la seguridad social. Las bases fundamentales de esta clase de Estado son a. justicia social. Para los partidos revolucionarios, por justicia social se entiende la implantación de sistemas socialistas. Para el liberalismo sincero y progresivo, la justicia social se condensa en el intervencionismo del Estado sobre la economía capitalista, reconociendo ciertas reivindicaciones de las clases trabajadoras. Para la Iglesia Católica, justicia social es la distribución más justa de los beneficios del trabajo. Sin embargo, en apreciación más serena, la justicia social parece situarse en la zona de enlace del liberalismo avanzado y el socialismo orgánico. B. Economía intervenida por el Estado. ¿Cómo se interviene en la economía? En un principio lo hizo reconociendo derechos sociales, más tarde con el sistema regulatorio a través de las superintendencias sobre las empresas privadas y actualmente estableciendo la economía plural que incentiva cuatro formas de organización económica: la comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa. Las características del Estado social son: A. Economía intervenida y dirigida por el Estado. B. El Estado interviene en la relación empleado-empleador. C. Reconocimiento de derechos colectivos y D. Búsqueda de justicia social. Bolivia se constituye en un Estado de derecho. Es aquel en cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo, la CP, guiados por el principio de legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Bolivia es un Estado plurinacional, es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado con gobierno de representación plurinacional y sujetas a una única constitución política. Bolivia se constituye en un Estado comunitario, que es un modo de producción de basada en la reciprocidad, solidaridad, igualdad en la que participan activamente a través de la democracia comunitaria todos los miembros de la comunidad. Bolivia se constituye en un Estado democrático. Significa que el Estado tiene un sistema político fundamentado en la elección de los gobernantes por el pueblo y ejercidas de forma representativa, participativa y comunitaria. Las formas de ejercer la democracia son: 1. Participativa, o directa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. Y 3. Comunitaria, por medio de la designación de autoridades por normas y procedimientos propios de las naciones bolivianas. La democracia comunitaria está compuesta por la designación de autoridades en base al principio de rote, el voto comunitario, una comunidad designa en conjunto a su autoridad de ese año, estos guiados por el principio de que las decisiones de la mayoría deben ser acatadas por las minorías. La democracia comunitaria se diferencia de la democracia representativa en lo siguiente. En la democracia comunitaria las minorías acatan y obedecen las decisiones de la mayoría. Cosa que no ocurre en la democracia representativa, las minorías son respetadas por las decisiones de la mayoría. Bolivia se constituye en un Estado intercultural. Es aquel en el que existe respeto a la cultura de todas las naciones bolivianas en igualdad de condiciones. La interculturalidad es la interacción e interrelación y la comunicación mutua que realmente existe o convencionalmente se establece entre los miembros de las diversas culturas. El término inter deriva del latín que significa entre o en medio, entre varios e interacción. Es la manifestación voluntaria y ejercicio recíproco de actitudes entre los miembros de una cultura. Interrelación es la correspondencia mutua entre personas. La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado. Ninguna de las naciones bolivianas puede imponer su cultura a otra. Cada nación tiene un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a su sociedad en un período determinado. Este conjunto que debe ser respetado por las demás naciones. La sobrevaloración de la cultura de alguna de las naciones para imponerla sobre otras naciones es interculturalidad, que es un concepto que pone énfasis en el desarrollo de lo particular para imponerlo al otro. Bolivia se constituye en un Estado descentralizado. La sociedad política y jurídicamente organizada transfiere y delega por ley competencias de carácter técnico-administrativas no privativas del órgano ejecutivo a nivel nacional. No privativas significa que un gobernador de departamento no puede representar al Estado boliviano en el exterior, no puede establecer un sistema financiero ni implantar una política monetaria. Esta competencia es específica del gobierno central. La descentralización no debe disminuir las competencias de carácter nacional. Bolivia se constituye en un Estado con autonomías. Significa que la sociedad boliviana jurídica y políticamente organizada establece regiones geográficas con capacidad de decisión y control propio en el orden legislativo, administrativo, jurídico, político, económico, social y cultural, pero en coordinación con el Estado. En la Constitución Política del Estado se crean las siguientes autonomías. Autonomía departamental, autonomía regional, autonomía municipal, autonomía indígena originaria campesina. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Así, en resumen, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Constituir significa dar forma y, cuando de derecho se trata, equivale a determinar, formar, las reglas de funcionamiento y distribución del poder. Las reglas de funcionamiento y distribución del poder, el Estado boliviano, las funda en la pluralidad, diversidad de naciones, en el pluralismo político, participación en la vida política de toda la diversidad de organizaciones de representación popular, en el pluralismo económico, aseguramiento de distintas formas de propiedad. Pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria, en el pluralismo jurídico, el Estado no es el único centro productor de normas jurídicas sino también el producido por las naciones y grupos sociales diferentes al Estado, en el pluralismo cultural, rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad, y en el pluralismo lingüístico, diferentes idiomas, con el único límite de permita la integración del mismo Estado. Sistema de gobierno. Bolivia se constituye como Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Además, adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Algunos de los sistemas más comunes de los gobiernos son: monarquía. Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. Dictadura. Una dictadura consiste en un gobierno de una persona o un grupo de personas. Muy pocos dictadores admiten que son dictadores y casi siempre dicen ser líderes de las democracias. El dictador en este sistema de gobierno puede ser una persona, como Castro en Cuba o Hitler en Alemania, o un grupo de personas, como el Partido Comunista de China. Este sistema de gobierno se rige por un único líder que no ha sido elegido, y puede usar la fuerza para mantener el control. En una dictadura militar, el ejército tiene el control. Por lo general, hay poca o ninguna atención a la opinión pública o a los derechos individuales. Democracia. La palabra democracia significa literalmente gobernados por el pueblo. La democracia es un sistema de gobierno en el que todos los ciudadanos elegibles tienen el mismo peso en las decisiones que afectan sus vidas. La democracia permite a los ciudadanos elegibles a participar por igual, ya sea directamente o a través de representantes elegidos en la creación de leyes. Aristocracia. Una aristocracia es un sistema de gobierno de los aristócratas. Los aristócratas son típicamente personas ricas y educadas. Muchas monarquías realmente han sido gobernadas por aristócratas. Hoy en día, por lo general, el término aristocracia se utiliza negativamente al acusar a una república de estar dominada por los ricos, como diciendo: Estados Unidos se ha convertido en una aristocracia. Parlamentario. Está dirigido por representantes del pueblo. Cada uno es elegido como miembro de un partido político y se mantiene en el poder mientras su partido se encuentre en el poder. Anarquía. La anarquía es una situación donde no hay sistemas de gobierno. Esto puede suceder después de una guerra civil en un país, cuando un gobierno ha sido destruido y los grupos rivales luchan por ocupar su lugar. Totalitario. Este sistema de gobierno es gobernado por un solo partido político. Las personas se ven obligadas a hacer lo que el gobierno les dice y también se les puede impedir salir del país. Teocracia. Es un sistema de gobierno donde los gobernantes afirman estar gobernando en nombre de un conjunto de ideas religiosas, o como agentes directos de una deidad.